Si estás despierto a esta hora, es porque A. saliste con tus amigos. B. Te quedaste en la compu toda la noche. C. Tenés que ir a trabajar. D. Tenés insomnio. En cualquier caso, la mejor compañía está a continuación con Vicky Tombolini y Gala Caccione. El fin del fin de por Nacional Rock. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Buenas madrugadas y bienvenidos otra vez acá, el fin del fin de en los estudios de Nacional Rock, preparándose el matecito para arrancar la mañana del domingo, son las 6 y 5, a pleno. Tenemos muchas cosas para este programa, hasta una entrevista en vivo y musical. Se vienen muchas sorpresas y hasta me parece que viene el arranque con sorpresa. ¿Cómo estás, Tombo? Hola, hola, ¿qué tal, Gala? Bienvenidos a todos al fin del fin de... Y sí, es verdad, muchas cosas preparadas para el día de hoy. Ya llegó el músico que nos va a deleitar en minutos nomás con todo su arte. Pero nosotras también venimos de una noche, no te voy a decir agitada, pero sí interesante. Fuimos a ver hoy a Las Pelotas, que hicieron su primera presentación en un Luna Park. Y la verdad que estuvo muy bueno, ¿no, Gala? Estuvo muy lindo el show de Las Pelotas presentando el disco Despierta. Tocaron aproximadamente 40 temas y todos los hitazos, ¿no? Sí, hubo invitados también. Hubo invitados, estuvo Gillespie, estuvo Roberto Pettinato, también un ex Los Piojos, el tal Kupinski. No, sí, la verdad que muy interesante, nos deleitaron a todos, ¿no? Todos los fanáticos de Las Pelotas, por ahí nosotras tampoco es que somos fanáticas de Las Pelotas, pero estuvo bueno. 3 horas de show más o menos. Estuvieron desde las 9:30 hasta las 12. Sí, 12:15, ¿eh? Todos se amagaban, nos vamos, no nos eso vamos. Eso es lo que no entendía, boludo. No, igual... Se fueron y volvieron, ¿cuántas veces? Bueno, igual esa es típica en los recitales, sí, de rock, pero a mí me agradó mucho la sensatez de decir, nos vamos y volvemos aunque no nos hayan llamado, porque ellos dijeron en un momento, la idea era que ustedes gritaran para que volvamos. Es verdad. Y ahí la gente se... Igual muy bien el público, ¿eh? La verdad que llenaron el Luna, estaba que rebalsada de gente... Se recoparon todos, un público muy enérgico, como fieles seguidores, ¿no? De cada uno que tiene, digamos, el que siga una banda y lo va a ver, es una ocasión especial. El primer Luna Park, siguen presentando el disco del 2009, o sea, la verdad que una reunión más que amena. Y el público se portó. Yo creo que Las Pelotas podría hacer un Luna Park o varios Luna Parks más, porque... Por ahí, simple vista, parece que Dividido lleva más gente que Las Pelotas. A mí me parece que si Las Pelotas se presentaran más veces en Luna Park, les iría muy bien. Sí, quizás tampoco hay que compararlo. No hay ni que compararlo. Desde el punto de vista del espectador, diciendo, me parece que Las Pelotas podría hacer algún show más ahí y le iría muy bien. Sí, sí, sí, sí. Y también me llamó la atención cuando vi que era el primer Luna Park de Las Pelotas. Sí. Yo no sabía que era el primero hasta... Un tiempo antes del show, cuando lo anunciaron como el primer show de Las Pelotas en el Luna, me llamó la atención. La verdad que estuvo bueno, ¿eh? Así que bueno, Las Pelotas en el Luna Park, ya vamos a estar subiendo una breve crónica a nuestro blog, que es www.elfindelfinde.blogspot.com. Además, nuestro teléfono, para que se comuniquen con nosotras, vamos a estar hasta las 8 de la mañana acá en Nacional Rock 93.7. Esto es El Fin del Fin de, llámanos 4999-0937, ahí ya están marcando, ¿eh? Además hay una sorpresa, que la voy a decir al principio del programa, porque si lo decimos a último momento, la gente llama a último momento y nosotras nos vamos. Tenemos 2 entradas para el viernes próximo. ¿24? No, ni pedo, no es 24. No sé qué fecha. Ya te averiguo. Pero están tocando Las Pastillas del Abuelo, presentando su disco Versiones en el estadio Malvinas Argentinas? Viernes y sábado. Viernes y sábado, pero nosotras tenemos entradas para el viernes. Dos entradas para el viernes para ir a ver a las pastillas del abuelo que va a estar en el estadio, en el microestadio Malvinas Argentinas. Ya saben, nos llamás al 4999-0937 y te llevas el par de entradas para ir a disfrutar de este espectáculo. Viernes 17 de septiembre, ay, las pastillas del abuelo. En el microestadio Malvinas Argentinas del Club Argentino Juniors. Me voy a sentir mal si llaman. Me voy a poner contenta porque regalamos el par de entradas. Van a ir y la van a pasar bomba. Una muy buena banda, las pastillas. Está muy de moda últimamente, que lo disfruten. Pero siempre damos el teléfono y nos llaman pocos. Nos llaman pocos. Después por Facebook nos hablan todo y nos llaman pocos. Así que si llaman en este preciso momento es porque son unos interesados, te digo, Gala. Hay que regalar cosas para que el oyente te llame. Además, regalamos el corpiño de Victoria Tomolini, que usó la semana pasada y que no lo lavó. No, algo más copado podemos regalar, me parece. Es como la colección completa de Oblogo, que queda alguna ahí colgada. Ya se la han llevado, pero tenemos también las revistas, la colección completa de la revista Oblogo, esta revista que reúne los mejores posts de los blogs que andan ahí rondando la internet. Así que 4999-0937, no llamás y te llevas lo que quieras y te agrandamos el combo. Y te llevas la bombilla que está chupando Gala en este momento. Dicho muy sea sensualmente, de paso, pasame un mate, ¿por qué no, Que te lo monopolizaste cual metegol en el bar. No, para que esté colgada, estoy entrando al Facebook, al Twitter, así que vayamos con el primer tema, ¿no? Para arrancar la noche. Que en Facebook y en Twitter somos también, el fin del finde. El fin del finde, y también pueden participar por las entradas para las pastillas del abuelo. Muy bien, vamos entonces con el primer tema de la noche. Como ya les decíamos, fuimos hoy a ver a Las Pelotas en su primer Luna Park y quedamos tan contentas que vamos a escuchar a continuación a Las Pelotas haciendo Pasajeros de su último disco, Despierta. Pensaste que no te equivocarías, quizás te confundió la envidia ajena, pudiste estar sin ver. ¿Quién te puede explicar qué es la vida? Decirle al corazón que es mentira cuando quiere creer. No hay que vivir fingiendo, la cosa es al revés, cuando solo

esas madrugadas agitadas. Hicimos un doblete de Las Pelotas, escuchamos Pasajeros del último disco, el que están presentando ayer en el Luna Park, y Uva Uva del disco Para Qué de 1998, el cual es uno de los hits que dijimos tocaron todos, pero en realidad este no lo tocaron. Es verdad, en el bloque hitazos, viste que hubo como un bloque más pesado, sí, un bloque más reggae, hubo un bloque hit y no tocaron este tema. No, y por ahí y es no bastante reconocido, ¿no? Sí. Andás a ver. Pero bueno, nos quedamos con ganas y lo pusimos porque nos hacía falta ese tema de Las Pelotas, ¿no? Seguro que sí. Así que bueno, como nosotras hoy, en realidad ayer, salimos y fuimos a ver a Las Pelotas al Luna Park, también está lleno de personas que salen y van a ver otros recitales. Es el caso de Juan Manuel Daza, que lo tenemos del otro lado de la línea, que nos va a estar contando qué es lo que fue a ver esta noche. Hola, Juan, ¿estás ahí? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, ¿vos? Bien, todo bien acá, haciendo el fin del fin. Estoy acá con Sebastián Realini. Sí. Una dupla de cronistas. Hoy saluda, Seba. Hola, Seba. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo andan, chicos? Los poetas de la SIC, la editorial Casi Incendio la Casa. Sí, exactamente, la misma. ¿Todo bien? ¿Por dónde los llevó la luna? Y ahora estamos en Juan B. Justo y Santa Fe esperando el colectivo. ¿Y antes? Bien, la vuelta a casa. En la vuelta a casa esperando el 166 hasta el lejano este. Muy bien. Hay western, se van a hacer una película. ¿Qué estuvieron tomando hoy? Es lo que queremos saber. Pregunta obligada del fin del fin de. ¿Qué estuvimos tomando? Sí, lo recuerdan, ¿eh? Ya es un punto importante. Empezó con Coca-Cola, pasó por cerveza. Siguió por Fernet, hubo un pico de amarula y volvimos a la cerveza y al Fernet. Te hiciste el sobrio al principio diciendo tomo Coca-Cola y después le pongo Fernet. ¿Qué pasó? Ahí Juan dice, decile, ¿qué es lo que quiere decir Juan? Te lo va a contar el que está más lúcido que yo. Bueno, dale. Bueno, Seba, un beso grande. Un beso. Hola. ¿Cómo va? ¿Qué querías contarnos, Juan? No sabes todo lo que comimos. Ah, que comieron mucho. Sí, antes de salir comimos un sándwich de bondiola y un sándwich de matambre en Ciudadela. ¡Upa! ¿De puestito en la calle? Sí, una parrilla ahí con parrilla a la calle. ¿Te acordás el nombre de la parrilla al menos? No tengo idea, pero queda cerca de lo de Seba. Es Gabona Gabona y Chacabuco. Pero le mandamos un beso grande por los sándwiches. Igual nos lo cobraron, así que no les dabas publicidad. Ah, bueno, como bueno. La onda. Nosotros dijimos, somos de Radio Nacional. No funcionó, a veces no funciona. Saben que los periodistas somos unos cagados de hambre y no te regalan nada. Andá agarroneando por ahí y bueno, pasa. Y bueno. ¿Por dónde? Ah, pará que no te conté todo lo que comimos. Y nos comimos recién una chica de mozzarella doble en Kentucky. ¡Vamos! Y yo me comí una porción de anchoas y Seba se comió una faina. O sea, era una chica de 20 años, ponele, llena de mozzarella. Claro, no era una chica en pollera de... Uy, eso estaría buenísimo, pero no pasó. Che, Juan, y bueno, contanos por dónde anduvieron, más allá de lo que comieron y tomaron. ¿Fueron a ver alguna banda? ¿Fueron a ver algún evento? Fuimos a ver a Morbo y Mambo al Matienzo. Sí. Que tiene un ciclo que va a durar todos los sábados ahora de septiembre. Y van a tocar todos los sábados ellos. Sí, Morbo y Mambo, una banda que ya hemos tenido oportunidad de entrevistar cuando fuimos a ver el último festival que ustedes organizaron del Rock and Poetry, donde tocó Morbo y Mambo, entre otras bandas, y también han recitado. ¿Cómo son hoy Morbo y Mambo? ¿Qué tal estuvo? ¿Tocaron con alguien más o ellos solos? No, tocaron ellos solos, estuvo buenísimo. El Matienzo quizás no... Ay, se me ocurre un chiste fácil con Matienzo. Porque le estoy pasando, tomo un mate. Pasaba Matienzo. Tomo un Matienzo. Gracias. Es un chiste fácil, digo, ¿no? Como... Fácil y efectivo, ¿eh? Lo fácil, sí. No por fácil, es menos efectivo. No, está bien, es verdad. A veces hay que hacerla fácil. Bueno, retomando. Bueno, tocó hoy Morbo y Mambo en el Matienzo. Sí, en el Matienzo, que digo, que es un lugar que suena tranqui, es un volumen bajo, que uno puede bailar sin que le estallen los oídos, está buenísimo. Hace poco tocaron en el Conex, que eso permitió como un volumen más importante y un sonido quizás más pro. Y estuvo genial, me parece que es una banda es una de las bandas que más me gustan, me interesan del under actual. Sí. ¿Por qué es la banda que por ahí ahora te interesa más? ¿Qué es lo que trae de nuevo Morbo y Mambo a la escena del rock local? Y porque están en un circuito que de alguna manera es rockero y medio, qué sé yo, progresivo si se quiere, como retomando el rock de los 70, pero hacen algo raro, hacen un dub psicodélico mezclado con algo de jazz, todo muy ácido, algo de reggae, pero leve y es, nada, para mí es increíble como el viaje al que te transportan. No cantan de vez en cuando, muy poquito, con efectos y nada, es increíble como el trance que sugieren y cómo ellos disfrutan lo que hacen. Aparte de todo, son muy buena gente. Sí. Y eso también se nota en el escenario, más allá de cuando uno habla con ellos, digamos. Se nota que la están pasando bien y que están disfrutando lo que están haciendo y que están también en el mismo plan que el que los está escuchando, ¿no? De disfrutar lo que están haciendo. Es verdad. Bueno, Morbo y Mambo entonces estuvo más que bueno en el Matienzo, una banda para recomendar. Y contanos, Juan, si tenés un poco más de data, si sabés al respecto de esto que vos nos decías que es un ciclo en realidad que del que Morbo y Mambo forma parte, que se está llevando a cabo en el Matienzo, ¿tenés idea un poco de lo que se viene, qué banda se van a estar presentando o de qué se trata? Este ciclo se llama Toda la Música del Mañana, es un ciclo que organiza la gente del Matienzo misma, y ellos lo que hacen es invitar a una banda que les parece que responde un poco a la consigna de lo que es la música del mañana, y la hacen tocar todos los sábados de un mes. All Tomorrow's Party, dirían. Los ¿cómo? Bebé Tandegro. Hoy es la segunda fecha de Morbo y Mambo ahí en Matienzo. Hoy es la primera, les quedan tres jueves más todavía. Claro. Y la dirección del Matienzo, porque por ahí alguien no conoce... La dirección del Matienzo es Cabildo y Matienzo. Sobre Matienzo, a 20 metros de la esquina aproximadamente. Matienzo 2424, me es un lugar acá muy lindo, con una onda muy... Es una casa antigua, con una onda muy graffiti callejero. Sí. Y hay que tener mucho cuidado con sus escaleras. Sí. Sí, tiene unas escaleras complicadas que van a la terraza. Y con la barra. Que... Sí, hay que bajar cuando ya bajaste. Claro. Es complicado. Sí, tal cual. Hay que tener cuidado, agarrarse de la baranda. Sí, aparte de un lugar en el que se llevan a cabo no solo estos ciclos, sino un montón de actividades muy copadas, así que invitamos a la gente que busque un poco acerca de este lugar que es el Matienzo, ahí a metros de la avenida Cabildo, porque y Federico Lacroze, que es ahí cerca, Cabildo y Federico Lacroze, dos cuadras, sí. Hay muchas chicas lindas también. Ah, eso es un detalle importante, Juan. Sí, chicos con onda. Interesantes. Sí, gente que tiene una historia que contar, ¿no? Claro. Que puede decir algo interesante, intercambiar un par de palabras, tomar unos tragos. Sí. Como un club de solos y solas, pero mejor. Pero con onda. Con música, claro. Disimulamos que estamos solos y solas. Estamos entre todos. Bueno, Juan, te agradecemos muchísimo esta visita, el fin del fin de esta crónica espontánea del día de hoy. Claro, y esperamos que la próxima puedas venir al estudio de Nacional Rock. No para ir al Matienzo, sino para tomarte un mate. Y que la gente sepa de la Silk y del Rock and Poetry y de tantas movidas copadas que ustedes llevan adelante. Y bueno, invítenme, yo el sábado que viene me voy de viaje, pero vuelvo en octubre. Bueno, en octubre será entonces. Dale. Es verdad, se va a hacer la gira europea Juan Manuel Daza. Sí. Lo vamos a estar, molestando, son 5 horas más. Ponele, más o menos. Llamar, te vamos a estar llamando... Y yo molestando no tengo problema, entre tu época vacacional. Me parece divertido. Bueno, Juan, porque te mando... van a ser las 12 del mediodía, poner claro, las 11 claro. Y yo voy a estar por ahí, supongo. Así que... Bueno, te mandamos un beso grande, Juan, y que termines la noche de la mejor manera posible. Dale, muchas gracias, igualmente. Chau. Un besote. Chau. Hablando de diferencia horaria y gente que está en el exterior... hay gente que nos escucha desde afuera. Es en verdad. El caso de Santiago Lusquiños, está escuchando desde Barcelona y dice que desde allá se escucha igual de bien el programa. Nos agradece, dice que el tema de las pelotas estuvo muy bueno, que tenía ganas de estar aquí en el show. Y él le dice, las estaré escuchando nostálgico. Un argentino que en realidad se está cagando de risa. Claro. Y después ahí dice, Gala, pasa el mate, la postdata, por lo que llego yo a leer acá desde, sí, desde tu computadora. Así que bueno, a Santiago le mandamos un beso grande y ojalá la esté pasando muy bien allá, ¿o no? Claro, un besote enorme para Santiago y muchas gracias por estar escuchando, ¿no? También allá son las 11 de la mañana, cuesta levantarse un domingo. ¿Qué te parece? Así que bueno, continuando con el fin del fin de, acordate, estamos hasta las 8 de la mañana acá por Nacional Rock 93.7. Son las 6 y 31 minutos de la mañana de este domingo 12 de septiembre. Vamos con el siguiente tema, si te parece, Galú. Así es, vamos a escuchar a los Pixies con Here Comes Your Man. Nacional Rock, Ave Porco tiene más que ver con la noche que con las mutaciones genéticas. 93.7 Radio de Rock. 93.7 @radionacional.gov.ar. El mail de Nacional Rock. Camilo García está en Nacional Rock. ¿Quién lo hubiera dicho? Viernes de 20 a 22. 93.7 Rock. El rock, como la escarapela, se lleva en el corazón. En este bicentenario, Nacional Rock pone un latido extra en el corazón de la patria. Yo, argentino. Minutos de la mañana, 10 grados la temperatura, fresco abrigarse. Les recordamos nuestras vías de comunicación 4999-0937. Podés participar para llevarte dos entradas para ir a ver a Las Pastillas del Abuelo el próximo viernes 17 de septiembre en el microestadio Malvinas Argentinas. Nos llamás, nos decís tu nombre, tu teléfono, obviamente, para que te podamos luego llamar, y te llevas las dos entradas. Y además también te podés llevar la colección completa de la revista Oblogo, esta revista que reúne los posts más destacados de la cibernáutica. Ponele. 4999-0937 es nuestro teléfono. Así es, ahora haremos un breve corte musical que pronto lo tendremos al Guru Chain en vivo. Está afinando ahí, ¿eh? Sí. El fin de... sí, sí. ¿Cómo estás, Hernán? Muy bien, muy bien. Muy bien. Sí. Bueno, terminé de preparar las cosas. Mientras vamos a escuchar a Billy Bond haciendo Maldita Máquina. Mira, mira, maldita, no, aquí iba a poner máquina. Máquina de matar y después que se mantiene la vida. La maldita máquina. La maldita máquina de matar. Toma uno. Solos, oh no, nunca más. O vais a hacerse las manos para aquella que esté a mi lado. Recuerdos pesadillos para aquellos que hoy estén lejos. Tengo que derretir esa máquina de matar. Tengo que derretir esa maldita máquina de matar.

El fin del finde. Un programa ideal antes de que empieces a lamentarte porque mañana es lunes. Las noticias necesarias para seguir en la radio. La hora nacional rock en la República Argentina, 7:02 minutos, cielo ligeramente nublado en Buenos Aires y alrededores. Temperatura 10 grados, humedad de 92%, no se registra viento en superficie. El expresidente Néstor Kirchner ingresó ayer a última hora al sanatorio de Los Arcos. Según el parte médico, el diputado y responsable de la UNASUR sufrió una obstrucción coronaria, lo que motivó que le hicieran una angioplastía y le colocaran un stent. Quedó internado en terapia intensiva, según sus médicos, para observación. Lo acompaña su esposa, la presidenta Cristina Fernández. Militantes juveniles del Frente para la Victoria hacen guardia frente al sanatorio de Los Arcos en Palermo con carteles para mostrar su afecto hacia Néstor Kirchner. Los medios de Chile, Colombia, España, Londres, Pekín se hicieron eco de la angioplastía practicada al expresidente. La Biblioteca Nacional festeja desde hoy su bicentenario. Las actividades culminarán el martes con un acto que presidirá Cristina Fernández de Kirchner. Habrá visitas guiadas y espectáculos varios. Cielo ligeramente nublado en esta estupenda mañana de domingo 12 de septiembre de 2010 en Buenos Aires y aledaños. Temperatura 10 grados, humedad de 92%. No se registra viento en superficie. La máxima rondaría para hoy los 20 grados con muy buen clima. La hora nacional rock en la República Argentina. 7:03 minutos. 93.7 Nacional. Información con actitud para seguir el ritmo del día. ¿Te quedaste con ganas de conocer unas chicas copadas, simpáticas e interesantes? Bueno, será otro día. Por ahora, quédate en Nacional Rock, que Vicky y Gala te acompañan en el fin del finde. recién luego de la entrevista con el Guru Chain, esa de Ye Ye Song de Flaming Lips y Cadena Perpetua con Cerrar la Historia. Una nueva hora en el fin del fin de 7 y 12 minutos de la mañana, domingo 12 de septiembre. Antes que nada, le vamos a mandar un saludo a la gente de Twitter, porque estamos ahí, somos el fin del fin de nos pueden seguir, síganos los malos. Y sabemos que están ahí del otro lado escuchando Hugo Lescano y Alcoinor, así que les mandamos un beso grande a estos tuiteros de fierro. Síganlos, que no se van a defraudar. Además, estén atentos que estamos a través de Twitter, a través del Facebook, tipeando en la web, mientras que hacemos un programa de radio en Nacional Rock. Todo y ahora... junto. Hugo Lescano y Alcoinor, un beso grande para ustedes. Y ahora, como ya son las 7 y 12 del programa, la programación se transforma y comenzamos con las entrevistas que tienen más que ver, por supuesto, con el mundo de Internet. Un mundo toda amplio. Toda esta movida, un mundo muy amplio y que de repente te encontrás, por ejemplo, una página de Internet que mezcla la música rock con el mundo de los deportes. Algo muy interesante de mezclar porque hay muchos fanáticos de ambos ambientes y qué mejor que encontrarlo en una sola página. ¿Querés saber qué tal estuvo tal recital? ¿Querés saber cómo salió tu equipo? Ya no tenés que entrar en dos páginas distintas. Entrás en solamente una, que es www.rockandball.com.ar. Lo tenemos del otro lado a Javier García, uno de los mentores detrás de este sitio. Javier, ¿estás ahí? Buen día, ¿cómo andan? Buen día. Javier, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Ustedes también? Bien, muy bien. Me gusta mucho la presentación, el banner de del blog o de la página de internet que mezcla un estadio con luces amarillas y la palabra rock en azul como si fuera una especie de boca y la N... Y el bol en rojo con el escenario de una hinchada de River. Sí, no sé si es de River en realidad. ¿De quién es la hinchada de que se ve? Ah, no, de Liverpool. No, no sé quién es. ¿Sabés vos, Javi? Sí, es el Liverpool. De Liverpool, sí, acá hay una foto de ahí de Google, sí. La idea era buscar, la idea era no poner ninguna hinchada acá de Argentina para no, claro, no marcar nada. Claro, no, seguro. Y el eslogan, se podría decir, es la música es nuestro mejor deporte. Sí, eso jugando un poco con el eslogan que por ahí tiene 6C. Claro. Buscando por ese lado. ¿De qué cuadro sos vos? Yo soy de River igual. Muy bien. Gala, ¿vos sos de Ferro? ¿Seguís siendo de Ferro vos, Galo? Yo soy de Ferro. Galas de Ferro. Bueno, yo soy de River, Javi, así que bueno, bien. Simpatizamos. Claro, en realidad en la amplitud de los deportes, lo que vale no es el cuadro de fútbol, sino el cuadro de club, me parece. Sí, no abarcar solo el fútbol. Ahora, por ejemplo, igualmente, si bien tiene el fútbol marcado, ahora sí, si estás viendo el sitio en ese momento, vas a darte cuenta que, por ejemplo, está lo de las Leonas, que fue ayer a la noche. Claro. ¿Sabes? Entonces la idea es ir hablando de los acontecimientos principales en todos los deportes, no solo el fútbol, si bien... El fútbol es lo más importante en la página, lo que más hay, también es lo que más la gente busca. Seguro. ¿Cómo surgió, Javi? Entonces, vos recién nos contabas un poco el contenido en cuanto a la sección deportes. ¿Cómo surgió esta idea? Porque también la gente que escribe ahí, digamos, el staff de la página, que se puede también visitar entrando en www.rockandball.com.ar, son todos estudiantes, ¿no? De periodismo, de comunicación social, de publicidad, de cine. ¿Cómo surgió esta idea vos, digamos, como principal mentor, quizás, de reunir estos dos ámbitos tan apasionantes de la vida? ¿Cuándo empezaste? ¿Cómo se fue dando? A mí me pensaba que quizás yo quería enterarme de algo a nivel deportivo y después quería ver algo de música y tenía que entrar a dos sitios distintos. Sí. Ir a 25 sitios para saber dos cosas distintas. Entonces dije, sería bueno algún sitio que mezcle las dos cosas. Entonces tuve esta idea que comenzó siendo un blog en Blogspot, hasta que bueno, sí, este año decidí por ahí invertir algo y comprar algún hosting y ponerle algún diseño arriba, y empecé a buscar entre mis amigos recibidos, gente que conocí, sé que está estudiando, o simplemente gente que yo sé que de música sabe un montón y le gusta escribir, la posibilidad de decirle, bueno, está el sitio, quiere colaborar, quiere sumarse, claro, sea, y en este momento estamos en eso, tenemos un staff, como ustedes nombraron, de más o menos 10, 12 personas, que la mayoría son después de un aviso de internet, de gente que es periodista o está estudiando, o simplemente tiene pasión por escribir por alguna de las áreas que trata el sitio, entonces tienen su lugar ganado de esa manera, ¿no? Yo siempre, para hacer, digamos, lo más cercano a mí, generalmente son amigos míos ya recibidos, sí, que yo conocí en la carrera, como para también tener cierta confianza con el que estás laburando. Es difícil, lo que tiene Rock and Ball, entre comillas, de difícil, es que se hace mucho vía mail y vía internet, porque es gente que vive lejos, gente que vive por ahí en otra provincia, hay de todo, hay gente de 30 y pico, desde un pibe que tiene 15, 16 años, de estudiante, que es de un pueblo de Córdoba. Claro. Y bueno, es muy... en definitiva, para lo que es Rock and Ball, son lo mismo que eran los dos, pero es curioso para que está al otro lado, como por ahí es todo... Lo más importante es las ganas y la pasión que le ponen a lo que hacen, porque todavía la página no se autobanca, digamos. Seguro, seguro. Es muy interesante eso, ¿no? Que el mundo de internet a veces te permite hacer cosas sin reunirse, sin reuniones de por medio, que parece algo imposible, y sin embargo esta página tiene una variedad de notas que, como vos decías, es gente que escribe por la misma pasión de hacer las cosas, por ahí la pasión por la música o el deporte se congenian también en la pasión de hacer un trabajo gratuito y escribir notas bastante elaboradas, y no solo hablamos de música y de deportes, también claro. Yo acá estoy viendo que entre lo más importante tienen, por ejemplo, no sé, una película recomendada o una nota que es muy graciosa y a veces te identifica, que es cómo vivir sin tener un perfil en una red social. Sí, claro. Te sentís como un poco out, te digo, viste, estás como, ¿dónde te encuentro? Es que eso fue un disparador cuando yo hablé con esta chica que tendrá más o menos nuestra edad, de entre 20 y 30 años, y ella, cuando yo le pregunté, yo, porque al ser todo vía mail, internet, a todas las personas que trabajan en la página, yo les pido el perfil en la red social más conocida que hay. Bueno, sí. Ella me dijo, no tengo. Yo, ¿cómo no tengo? ¿Viste cómo decís? No existís, ¿no? Es como no tener documento. Sos un ilegal. Es muy raro, ¿viste? Sí, ¿cómo puede ser que tenga la edad? Es raro. Que todos tus amigos tengan el perfil. Y vos lo mires de costado. Sí, digo, sí. Bueno, esto da para hacer una especie de columna de humor, pero digo, ¿cómo puede ser tener 25 años en la Argentina o en la sociedad de hoy y estar como out de eso? Me viene a ser como una persona que de repente no tiene internet. Una cosa así, con tan masificado todo lo que es las redes sociales, que de repente una chica de 20 y pico años que diga, no, mira, yo no tengo acá el perfil, no me interesa. Y digo, wow, o sea... Claro, como que esta situación terminó derivando en una columna cómica de Rock and Ball, donde no solo te encontrás con rock y con deporte, sino también con una sección humorística y además también una sección cinéfila, ¿no es cierto? Sí, sí, tenemos cine, tenemos algo de teatro también, y tenemos otra chica que también escribe una columna de humor, que es mitad femenino y mitad futbolero. Por ejemplo, la columna anterior, que hizo ella, que fue la semana pasada, era una columna en la cual era como que intentaba explicarle a una mujer o a una persona que no entiende qué significa o qué es un clásico para un futbolero, que es un partido cuando juega con tu próximo rival. Claro. O un super clásico, el clásico River Boca. Exactamente. Entonces, si yo, por ejemplo, mi novia o un amigo me ve sufriendo como un loco porque están jugando 22 tipos, y le dice, ¿pero qué te pasa? Bueno, ahí estaba explicado un poco la esencia del clásico, qué significa para los futboleros. Y la historia también, ¿no? Porque hay detrás toda una historia de por qué esos clubes son rivales, porque muchas veces pasa también que uno por ahí queda en la A, otro desciende a la primera B, y sin embargo esa rivalidad no se pierde, y va más allá del fútbol, sino que es una cuestión de barrios también. Identificarse con el barrio en el que vivís y tiene todo otro sentimiento. De barrio. Estaría bueno ver el origen, es verdad, es muy interesante eso, el origen de por qué, qué sé yo, Ferro, el clásico Vélez, Independiente Racing, bueno, River Boca es el superclásico, San Lorenzo Huracán, viste, claro, más profunda en el sentido de cómo surgió esta rivalidad, estos clásicos. Creo que sí, digamos, de verdad también tiene que ver un poco con cómo los argentinos, porque nosotros siempre que parece algo enseguida buscamos la némesis para con qué nos enfrentamos. Claro. Entonces, pasó con los Redondos y Soda Stereo, pasa con, a nivel musical también, de repente surge una banda y decís, bueno, a ver, y estos pibes de contigo podemos juntar, como que venden mucho más la disputa, claro, que por ahí el decir, bueno, no sé. Me gusta esto porque sí, te terminás identificando con algo por la oposición a otra cosa, ¿no? O sos radical, claro, o sos peronista, o te gustan los Redondos, o te gusta Soda Stereo, los Beatles, los Rolling, viste, uno te termina gustando algo en oposición a otra cosa que no te gusta, cuando en realidad te puede gustar todo. Claro. Es que el tema en todos los niveles, pues ahora la sos o Clarín o Gobierno. Claro. Porque yo puedo leer Clarín y sí, sí, estar sí, de acuerdo con un par de cosas que diga el Gobierno, pero enseguida te busca acá ponerte la camiseta y tirar para ese lado. Eso tal cual. Un poco de la pasión que tenemos a nivel fútbol, por eso también el fútbol acá es tan fuerte. Porque bueno, es ir a alentar a tu equipo e ir en detrimento del resto. Javier. No es, es simplemente eso. Sí. Ahí tenemos el ruido de la hinchada, ¡bravo!, que apoya la sección bloguera del programa. Y como... No sé si es una hinchada de rock, de un recital o de una cancha, ¿no? Ambas, no son tan distintas como parecen. Es turbio, ¿viste? Ahora, como para ir cerrando esta nota y hablando un poco del mundo del blog, ¿tenés algunos otros blogs al que vos seas asiduo visitante? Que por ahí recomiendes como para visitar. Además de, obviamente, www.rockandvol.com.ar, que es la página de la que él es mentor, ¿no? Claro, tal cual. Pero en el mundo de los blogs, viste, se comparten muchas, obvio, cosas. Viste, siempre te linkeo y uno tiene, encuentra preferencias. Bueno, hay nosotros, con mucha gente del blog y de otro que no está metido en el blog, hacemos una tira diaria por Cadena Eco. Sí. Deportiva. Que se llama El Sello Deportivo, va por la M1220 y va de 6 a 7 de lunes a viernes. Está el blog, esta chica que decía de la columna de humorística, sí, historiasobrehisterias.blogspot.com. Historias sobre histerias. Exactamente, ahí ella hace un perfil más bien femenino en las columnas. Claro. Pero también les recomiendo porque es muy bueno. Y también, también con una página y un programa está el Saltimbanqui Radio, que es un programa... más bien cultural, que habla un poco de teatro, de música, así que, bueno, más que nada son esos, son algunos de los sitios de la gente que trabaja para Rock and Ball y que le pone también su granito de arena para que la página vaya de a poco hacia un lugar propio, ¿no? No es fácil, es muy difícil. No, seguro, pero con pasión, eso se transmite. Cuando uno escribe y escribe porque realmente le gusta sobre lo que está hablando, eso se nota y te lleva a un buen puerto. Así que, Javier, te agradecemos mucho haber estado hoy en el fin del fin, teniendo en cuenta también un horario que no es fácil. Y les comentamos a todos los oyentes que no dejen de entrar en www.rockandball.com.ar. Te mandamos un beso grande, Javi, y que tengas un hermoso domingo y una hermosa semana. Bueno, chicas, un beso grande, muchas gracias por el llamado y sí, para ustedes también, un gran domingo. Bueno, muchas gracias. No dejen de entrar entonces, lo repetimos una vez más, www.rockandball.com.ar, y esta entrevista y toda la data lo vamos a estar subiendo a nuestro blog, que es www.elfindelfinde.blogspot.com. Ahora, un sitio mucho más que interesante para visitarlo. Lo estoy pispeando acá y me encantó. Voy a ponerle entre mis favoritos. Ahí anotar a favoritos Rock and Ball. ¿Nos ponemos a rock and rollear un poco? Sí. Escuchando a Creedence y Traveling Band. Que parece que viene, ¿eh? Guarda. Hey,

arrancamos bien rockera en la sección cinéfila de esta semana, de parte, como siempre, de www.asalayenaonline.com.ar. En esta ocasión lo tenemos a Carlos Rey. Bienvenido. Hola, ¿cómo les va, chicas? Bien, muy bien. ¿Y vos? Bien, bien, todo bien, por suerte. Bueno. Acá despertándome todavía. Cuesta este horario, ¿eh? Cuesta, es difícil, cuesta. Te digo. Cuesta un poco. Pero bueno, bienvenido. Gracias. A los estudios de Nacional Rock. La primera vez, y por lo que veo que suena de fondo, nos venís con una película con un tinte rockero importante. Una película rockera, sí. Una película que se llama Christine, de John Carpenter. Bueno, John Carpenter es un director, se hizo famoso por la película Halloween en el año 78. Después hizo algunas películas de éxito como Escape de Nueva York, una película medio punk, así de ciencia ficción. Y la película The Thing, que es una película de corte hawaxiano, una película de cine clásico americano, reformulado, digamos. Después de esas películas, bueno, hizo Christine, que es una película que está muy buena, que es la típica película de adolescente con problemas en la escuela, que llega al último año, sí, que es virgen, que le fajan... Quiere romper todo, claro, descontrolar. Descontrolar, lo fajan, los tipos duros de la escuela lo fajan, que tiene una relación jodida con los viejos. Un prototipo muy norteamericano, ¿no? Es muy americana. Los populares, los nerds, exacto, o los freaks, que son los más copados siempre, ¿viste? Los que no se adaptan a ningún grupo y están ahí. Exacto, tiene un estilo, es muy americana la película. Carpenter siempre vuelve sobre el cine americano, siempre reformula el cine americano. Sí. Y el muchacho este encuentra un auto viejo que se llama Christine. Ya tiene nombre puesto el auto, sí, como que se enamora. Como, exacto, los barcos, ¿no? Como los barcos, como, claro. Que le pone el nombre al barco. Y es como verdad, que se enamora del auto. Entonces el auto está destruido y lo empieza a reconstruir y lo deja impecable. Es un auto clásico, un Plymouth Fury del año 58. Es un auto muy clásico, muy bueno. Y empieza como a levantar la estima. Entonces se empieza a salir con las chicas lindas. Por el auto. Mirá qué interesada, sí, las pibas. Se vuelve un pistero. Se vuelve un pistero. Empieza a salir con chicas lindas. Empieza a levantar, a vestirse un poco mejor. Se saca los anteojos que tenía. O sea, claro, empieza a acomodar un poco. El tema es que el auto tenía algo oculto. El auto tenía vida propia. Cars. Yo vi la película Cars en dibujitos. Y la película se va convirtiendo de a poco en una película de terror. Y sobrenatural. Va con un creciendo de terror. El auto se pone celosa. Sí, me imaginé que la venía por ese lado. Se pone celosa de los amigos y empieza a destruir a todo lo que tiene adelante. No. Los pisa. Los pasa por arriba. Los persigue. Hay muertos y todo. O sea, es una película muy interesante que tiene, en el fondo habla de... Mirá cómo suena Christine, ¿eh? Suena Christine. En el fondo habla de lo que es la juventud y la opresión de los padres y lo complicado de lo que es el coming of age, o sea, el paso del tiempo. Claro. Christine, como estamos escuchando canciones rocker de los 50, sí, es un auto del 58, se comunica a través de las canciones. Prende la radio y habla a través de las canciones. Estamos escuchando ahora Le Comunese Code de Richie Valens y la pone permanentemente en la película. Y bueno, está muy bueno eso y se comunica a través del rock el auto. Un auto, quizás está loco el auto, pero escucha buena música. El auto se destruye y se autoconstruye permanentemente. Le rompen la radio y sigue hablando a través del rock el tiempo. Claro. El soundtrack, fragmentos de temas, exacto. Le pone, I hate your girlfriend. Exacto, exacto. ¿Entendés? Cosas así pasan permanentemente en la película. El auto lo van destruyendo, o sea, lo quieren matar y el tipo se autoconstruye solo. El tipo ya, el auto es una mujer en realidad. Es como un Transformer. Sí. Hay algunos críticos que han dicho que esta película es medio sexista porque Christine tiene nombre de mujer y que arrasa un poco, ¿no? Pero bueno, esos son, pueden ser comentarios. Siempre están las multiposturas, digamos. ¿En qué año, Carlos, está ambientada puntualmente la película? La película transcurre en el año 1978. Sí. La música que estamos escuchando ahora es de los 50. O sea que Christine, claro, tiene unos 20 años. Tiene unos 20 años, claro, tiene unos 20 está años. Como nosotros, claro, la tiene nuestra edad, Christine. Es una nena, Christine tiene es unos 20 una años. Rabiosa. Exacto, es una nena furiosa. Y bueno, el soundtrack de la película trabaja en dos niveles. Por un lado están las canciones de los 50, que es el año que es original el auto. Claro. Y por otro lado hay canciones, algunas canciones de los 70, de ABBA, de los Stones. Algunas canciones de los 70, que es el año que transcurre la acción. ¿no? Sí. Este, y la verdad que la banda de sonido, para mí es una de las mejores bandas de sonido, uno de los mejores soundtrack que tiene el cine americano de los años 80. Este, teniendo en cuenta que Carpenter es un director que escribe su propia música y que no habitualmente no pone soundtracks de canciones en sus películas. Esta es una de las pocas películas de Carpenter que tiene un soundtrack con muchos temas como estamos escuchando. Copado. Nosotros siempre tenemos una pregunta que le hacemos a nuestros columnistas de asalallenaonline.com.ar, que es ¿por qué realmente eligen este tema, no? ¿Qué es esta película? ¿Qué es lo que les lleva a elegirla? Porque va por un lado más... O sea, nosotros no vendemos los grandes estrenos de Hollywood, sino películas por ahí más de archivo, que se puedan ir a alquilar en un videoclub o se pueden ver en algún canal de cable. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Bueno, mira, yo puntualmente elegí esta película porque yo soy fan acérrimo de Carpenter, del director. Este, creo que es uno de los mejores editores de la historia de cine en Hollywood. Y bueno, para mí es un tipo que ahora puntualmente está a contracorriente de lo que es la industria de Hollywood y es un tipo que es muy groso. De hecho, hay una muy buena noticia que es que el lunes 13 de septiembre, o sea, pasado... No, mañana ya. Mañana, sí. Perdón, ya estoy medio confundido. No, el horario nosotros todavía hace como dos meses que estamos y no nos acostumbramos. Mañana, su nueva película llamada The Ward se estrena en el Festival de Toronto. No estrena una película hace 9 años, o sea, es una gran noticia para el mundo de la cinefilia que estrene. Y bueno, la verdad que es por eso, porque Carpenter, yo hubiese elegido quizás otras películas de Carpenter, pero con el perfil del programa, claro. No, esta es bien rocker, sí, bien para que arriba, tiene buena música. Buena música un domingo a la mañana para subir, estaba buena esta, creo que la elegí más que nada por eso. Es una muy buena película para ver un domingo a la tarde. Buena película para ver un domingo a buen volumen, bien louder, o sea, suban el volumen y escuchen esto que es muy grosso. Si tienen unos buenos subwoofers, hagan escuchar los bajos que suenen del rock de 50. Pongan el home theater. Pongan el home theater. Sí, sí, sí. Además, si hay algo lindo es ponerse música de época un domingo. Exacto. Y bailar toda la tarde. Exacto. Haciendo lo que uno tiene que hacer los domingos. Hay no que matar la depresión del domingo. Hay que aniquilarla. Hay el que domingo a las 6 de la tarde. Oh. Claro, porque casi siempre los domingos se vienen todas las responsabilidades de lo que hay que hacer en la casa, claro. Y que durante la semana por ahí no, exacto, tuviste tiempo. Y casi siempre te guardás todo el día y en vez de deprimirte, lavando los platos, acomodando la ropa, poniendo a lavar, te pones música y reactivas. Y en el momento haces un break y te ves esta peli. Exacto. Y la dejás ir a Christine que se las trae, a me Christine, parece. ¿Eh? Es como un huracán, que también los huracanes son nombres de mujeres. Miren, una especie de huracanes, Christine. Muy bien, bueno, la película entonces recomendada el día de la fecha por Carlos Rey. Christine, de John Carpenter. Y vamos a escuchar... Ahora vamos a escuchar, sí, Beast of Burden de los Rolling Stones, un tema que suena en la banda de sonido de la película. Este es un tema que del disco Some Gears del año 78. Sí. Y bueno, es un gran tema de los Stones, para mí uno de los mejores, que es de ese disco. Los Stones ese año, a contraposición de lo que pasaba en el mundo, que ese año salían los Ramones, los Sex Pistols en 78, hicieron un disco más, propiamente dicho, de música disco. Temas como Miss You, Respectable y este que vamos a escuchar ahora, que es un gran tema para mí. Bueno, repetilo entonces y lo mandamos nomás. Beast of Burden de los Rolling Stones del disco Some Girls. Gracias, Carlos. Please. La peli dominguera fue presentada por asalallenaonline.com.ar. Que me quemo cuando juego con fuego y naufrago cuando en el mar navego. Que me cuesta mucho levantar vuelo, mejor me quedo en el suelo y... Busco y nunca encuentro donde me quiero encontrar. Cuando me encuentro estoy brindando una vez más. Mira qué loco escucharme y no poder rebobinar. No escaparme de mí mismo, no escapar de los demás y descubrirme y curarme, desatarme y arreglarme. Porque me quemo cuando juego con fuego y naufrago cuando en el mar navego. Que me cuesta mucho levantar vuelo, mejor me quedo en el suelo. Y que me quemo cuando juego con fuego y naufrago cuando en el mar navego. Que me cuesta mucho levantar vuelo, mejor me quedo en el suelo. Y... y empezar a crecer sin dejar de jugar, jugar a la música y nunca descansar, no pensar en perder, no pensar en ganar, seguir, saltar, correr y nunca descansar y descubrirme y curarme, desatarme y arreglarme. Porque me quemo cuando juego con fuego y naufrago cuando en el mar navego. Me cuesta mucho levantar vuelo, mejor me quedo en el suelo. Y que me quemo cuando juego con fuego y naufrago cuando en el mar navego. Que me cuesta mucho levantar vuelo, mejor me quedo en el suelo. Y que me quemo cuando juego con fuego y naufrago cuando en el mar navego. Que me cuesta mucho levantar vuelo, mejor me quedo en el suelo. Se hizo noche, noche. La tierra tembló. La gente salió de sus casas. Explotaron los parlantes. Brindaron una vez más. Después de tres días, de repente, se terminó el fin de semana. Encías Sangrantes haciendo Que Me Quemo, una banda laplatense muy divertida. Y bueno, hay algo que ninguna de ustedes dos, hablo de Victoria Tombolini y de Mariana Lacourrèche, se dieron cuenta que tarán tarán cumplimos 10 programas. ¡Vamos! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumpleaños a nosotras! ¡Ay, lo logramos, lo logramos! 10 programas de El Fin del Fin de acá en Nacional Rock. Ahí está Dalila Cáceres, que ya van 10 veces que nos bancás. Pero, o sea, ¿llegaremos al 11º programa? Sí. Es la gran pregunta. por el momento nos limitamos a festejar los 10. Muy bien, así que antes de despedirnos... Un beso a Sofía Tarruela también, nuestra otra productora también, besito. Junto con Mariana Lacourrèche. Claro. Que llevan adelante el programa también junto con nosotras. Tiene gran mérito en esta. Y a Ulises Mendoza, el otro operador también. Si así festejamos los 10, no me imagino. Imagina. Si llegamos a los 100, rompemos todo. Sí, nos cae champú, todo. Algo que no podía faltar en esta décima edición son los tweets de la semana de parte de Mariana Lacourriche. Hola a todos los oyentes de Nacional Rock, ¿cómo andamos? Bueno, vamos a ir con lo que fueron los temas de la semana en el tweet, que fueron, bueno, primero el derrumbe del boliche, obviamente, la tragedia que pasó en Palermo, sí. Un horror. El aniversario de las Torres Gemelas, sí. También hoy. Y que nuestra presidenta tiene Twitter. Y las fiestas judías, ¿no? ¿No son populares? Año Nuevo Judío, ¿cómo sí, se dice? Sí, Shana Tová. Shana Tová, Shana Tová. Mazel Tov también es un deseo muy... Una ¿Qué fue el Rosh Hashaná? Yom Kippur. Yom Kippur es el día del perdón, otra cosa. No. Rosh Hashaná viene dentro de poco. Exactamente. Quería leer un tuit que la presidenta hizo con respecto a lo de las colectividades, que bueno, es, con absoluta libertad y respeto pude celebrar las festividades judías e islámicas con cada una de las comunidades. Esto fue lo que publicaba @CFKArgentina, que es nuestra presidenta, con respecto a, bueno, al fin de año, al nuevo año judío que ocurrió. No sé ni por qué año van, porque ya tienen 3 millones. Por el 5.000. Ah. ¿Vos crees que realmente Cristina maneja su Twitter o tendrá alguien que se lo promueve y le busca seguidores y seguidos? Sí, debe tener a alguien. Yo creo que es mitad y mitad. A mí me da la sensación, por lo que leí, con respecto a lo que ella charla con Sebastián Piñera, que es, bueno, Piñera, que es el presidente de Chile, sí. O también con Chávez vía Twitter, veo que hay cuestiones que las puede manejar ella y otras que deben ser cuestiones de asesores por el hecho de que, bueno, uno necesita... Tipo temas de agenda. Soy la presidente, va a estar en tal lado. Exacto. ¿Cuántos seguidores tiene en tan poco tiempo? La presidenta tiene 59.374 seguidores. ¿En cuánto tiempo? En una semana. ¡Upa! Un montón. Y bueno, y solamente sigue a 24. Así que, nada. Hay que, está debería, peleado, por favor, que siga a otra gente, por Dios mío. Claro, 24, que él siga más. Así, obviamente, puede o sea, ampliar no le interesa. Sus horizontes en Twitter. ¿No le interesa lo que la gente dice? Ajá. El pueblo quiere saber. Bueno, después tenemos un tuit también con respecto a lo del derrumbe de Adrián Paya, que es periodista de espectáculos, trabaja en el programa de Canosa, que dice, Macri desde Europa... Ramón, Sí, no, súper divertido. Macri desde Europa opina nuestros problemas a pura sonrisa, lo que se dice un cínico internacional. Epa. La verdad que el funcionamiento que está teniendo Macri, cómo está llevando las cosas, da para controversia ahí que vuelva, porque la verdad no sabemos qué está haciendo allá en Europa, ni siquiera... Está en Roma de vacaciones. Igual está, siempre pasa acá un quilombo y él nunca está. Justo está en otro lado. Igual siempre que hay quilombo, la oposición que está con las orejas paradas a ver dónde estaba en ese momento, ¿viste? No, sí, pero bueno, podría, aunque sea mandar, aunque sea un Twitter, un tweet para claro, decir, un chico... un Twitter mal escrito, ¿viste? Como ya ha pasado. Yo me enteré que mandó unas condolencias a los familiares de las dos jóvenes muertas a través de Twitter, lo cual me parece súper impersonal, o sea, ok, a ver, la familia por ahí, o sea, no tiene Twitter, o sea, es un llamado telefónico, algo mucho más formal, no sos un funcionario... de la nación o de la ciudad, me parece que mandar un Twitter frente a una situación así no le da mérito. No, y sin duda, igual debería volver porque la verdad fue caótico y nada, es un peligro, no se puede salir a bailar, los jóvenes no pueden salir a divertirse, tienen que pensar en que se les puede caer un techo. Que la Argentina tiene una salida, Ezeiza, ¿no? Obviamente. Muy bien. Continuamos con algún otro Twitter. Bueno, vamos a ir con el último, que también es un hashtag muy conocido, el hashtag tiene que ver con la palabra clave, que es el kirchnerista Cool, que fue un grupo que se armó ya la tarde muy divertido, por ejemplo, @JMengolini, panelista de Duro de Domar, Julia Mengolini, abogada, puso, el kirchnerista Cool adora a Fernández Aníbal, nuestro jefe de gabinete, le parece un icono pop. Podemos hacer una comparación entre Warhol y Aníbal Fernández a la distancia, ¿no? Porque hay un abismo, me parece. Pero, cerca es cool. Claro. O también que dice Gustamsen, que es un desarrollador de software, que dice que un kirchnerista cool tiene la marcha peronista como ringtone. Así que, también es... Los 140 de caracteres de Twitter te pegan para cualquier lado. ¿Cuánta gente inventa cosas en 140 caracteres? Me llama mucho la atención. La verdad que sí. Bueno, Mariana, te agradecemos mucho los tweets de esta semana. No, por favor, a ustedes y un beso a todos los tecnos, a los jóvenes tecnos 2.0 que están ahí. Es la persona del equipo que está con las redes sociales a full. No se le escapa y a tus nadie. Amigos tuiteros que nos están escuchando. Mis ángeles, que me hacen retweet todo el tiempo, mis chiquitos. Retuiteenos también, al fin del fin de alguna tarde que escribamos, retuiteenlo. Que por ahí de ser tan tarada pasa a ser interesante, como pasa con muchas cosas. Sí, tal sí. Cual. Muy bien. Un programa más que interesante, el décimo de El fin del fin de... Tuvimos en primer lugar a Juan Manuel Daza y Sebastián Realini, que habían ido a ver a Morbo y Mambo en el Centro Cultural Matienzo, que queda en Matienzo y Cabildo, muy cerca de Cabildo y Federico Lacroce, y son nuestros cronistas ya desde hace largo rato. Un saludo para ellos. Después estuvo el Guru Chain acá en los estudios de Nacional Rock interpretando dos canciones. Ya próximo a emprender su viaje a México en bicicleta, que le va a llevar 4 años de ida nada más. Para saber un poco más sobre él, entren en www.elguruchain.blogspot.com o www.myspace.com/elguruchain. También lo tuvimos a Javier García, de la página www.rockandball.com.ar. Dije rock and ball, en realidad es rock and ball, ¿no? La pronunciación. Una página web que combina el inglés rock con el deporte. Callate vos, para mí vos en iba inglés, con no. Todo. Vole, B larga, A, L, L. Bueno, no importa. Marianita con nuestros twitters semanales. Y la peli recomendada, Cristín, que estuvo Carlos Rey de asalayenaonline.com.ar. Completito, no te quejes. Sí, y sí. Si querés volver a escucharlo, www.elfindelfinde.blogspot.com. Ahí está todo. Sí. Un tema muy famoso es con el que nos vamos a despedir. Ya nos queda poquito tiempo, así que hasta la próxima semana. Y vamos a escuchar a Iggy Pop con Katy Perry haciendo Candy. Candy. Para empezar bien el domingo. ¡Vamos! ¡Chau, chau! ¡Chau! It's a rainy afternoon, 1990. The big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine. Yeah.